Blanca Varela está ahora aquí y voy a conversar con ella para ustedes. Quisiera preguntarte en primer lugar, ¿cómo es que reconoces el llamado que te llevó en un inicio a hacer poesía? No, no pienso que lo reconocí. Pienso que es algo que siempre estuvo en mí, ¿te das cuenta? Tal vez quienes lo han reconocido son los otros, no yo. Yo no pensaba en eso exactamente, era un gesto absolutamente natural en mí, una manera de expresarme, era una forma de expresarme un poco infantil de alguna manera, ¿no? ¿Cierto? Sí, era una especie de juego, ¿no? Una manera de jugar con las palabras y de poco a poco llegar a los conceptos después, ¿no?